Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y bueno, vamos a hacer una introducción muy breve, Asier. Yo creo que es decir hola, escuchar hola. El tema y presentar a nuestra invitada, ¿no te parece? Me parece perfecto. Rápido, rápido, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Estás en la radio que sueña. Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia. Larogitamasaspi irrati librea. Que por los años, por el camino. Y llantos entre las calles de los pueblos y de los barrios, porque vivir no es vivir si nos cierran puertas. Que yo quiero ser libre, no quiero ser presa. Está quemando el tiempo y ya van tarde para echar agua sobre todo lo que arde. Se está encendiendo el fuego de nuestro cuerpo, está borrando la risa de los cobardes. ¿Qué hemos escuchado? Hemos escuchado Quemando, de Iseo y Dodo Sound. Este dúo, creo que es un dúo, ¿no? De electrónica, y son navarricos. Bueno, ahora nos lo va a decir la persona que tenemos aquí, que es ni más ni menos que Magda Bandera, a la sazón ahora mismo directora de La Marea, una de nuestras publicaciones, tanto electrónicas como en papel, y menos mal que sigue en papel, preferidas. Y hola, Magda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola, muchas gracias por invitarme, porque no me suelen invitar a cosas relajantes, interesantes y con música. Suelen ser marrones y densidades. Entonces estoy muy, muy agradecida después de un día tan duro. Mira qué bien, nos sentimos medio de servicio público ahora mismo, ayudando a la ciudadanía a tener momentos de relajación y buen rollo. Bueno, a ver cómo os portáis. Y a ver, bueno, en ese momento empiezo muy bien, con muchas expectativas. Oye, este grupo, estos Isoy Dodo Sound, que reconocemos que a estos nosotros no los teníamos controlados. Pues yo no los tengo controladísimos, pero son una de las recomendaciones de mis amigas jóvenes. Tengo unas amigas de 30 años que me encantan, que me ponen al día. Y el año pasado, pues en el verano suelen venir a pasar unos días a relajarse aquí a mi pueblo de la costa. Y escuché la voz y SEO me encantó. Y cuando me pedisteis hacer ese esfuerzo, la recuperé, porque realmente llevaba un tiempo sin escucharla. Y hace un trabajo muy, muy bonito, muy interesante, de música y también el contenido, o sea que, sí, que muy bien. Y se conoce poco Navarra y más se debería conocer. Es una canción con una base muy latina, ¿no? También ahí tan... Bueno, muy, sí, muy dub, ¿no? Y muy reggae. Sí, sí, sí. Y pensábamos que también a lo mejor lo habías escogido porque hemos leído que esta canción precisamente la sacaron justo antes del 8 de marzo de 2020 para precisamente en celebración del 8 de marzo. Sí, esa celebración ya fue un poco triste, pero sí, nos pilló la pandemia, las polémicas y todo lo que no debería pasar nunca con el 8M y con el feminismo sobre todo. Pero sí, era un mensaje muy bueno, muy potente, pero después tienen algunas mucho más, o sea, lúdicas que también recomiendo, ¿eh? Recomiendo empezar a introducirse en el mundo de SEO porque vale mucho la pena. Tenemos que decirte que bueno, no vamos a poner todas las canciones que nos has pasado porque, bueno, pues nuestro programa dura una horita, que es lo que nos dejan por ahora. Entonces, pues pondremos unas cuantas de las que nos has pasado, pero toda la selección sí que la vamos a publicar también en el blog para que la gente pues vea cuáles son los gustos de nuestra invitada o algunos de esos gustos, ¿no? Oye, nos ha llamado mucho la atención que hay una mezcla entre lo catalán y lo andaluz, de alguna manera, ¿no? Yo creo que define un poquillo, hay algunas cosas, y también entre elementos más macarras, entre comillas, ¿eh? Macarras no dicho de una manera peyorativa, y más románticos también. Has hecho ahí una mezcla, no sé yo, ¿eh? Todas las canciones se ha desnudado un poco ahí. Sí, parte de tu personalidad, creo. Me lo estaba retrasando porque decía, digo, madre mía, la parte esta, tengo una parte de Lolaila que me viene del sur y del barrio y que me gusta mucho, y después también la parte catalana, porque yo ya, mis padres son de Málaga, toda mi familia es de Málaga, pero yo nací ya en Cataluña. Entonces, por ejemplo, elegí la de Estrella Morente con Lluís Llach, que es una canción que me emociona muchísimo, ¿no? La canción Vida, y alguna más. Y después os puse ahí también una que es la de Boig per tu, que es como un himno en Cataluña, ¿no? Siempre emociona muchísimo y es muy romántica. Y fue mandaros la lista y justo escucharla por la tarde cantar en la rambla de mi pueblo, que eso no pasa nunca, que había música pública. Entonces me dio muy buen rollo, la verdad. Y os digo por eso que estoy de buen rollo en este programa. Y me gustó ver además esa combinación. Digo, uy, mi parte más cursi. Pues dije, mira, ¿sabes qué? Que ahí está. Y también a veces me parece que es un poco por oposición, porque he puesto alguna canción dramática y yo no suelo ser dramática. Lo era, ¿eh? De jovencita, sí, pero ahora no. No sé, es verdad, habéis acertado. Es una combinación muy extraña entre el macarrismo, que me gusta mucho, y luego esa parte más huevona. Porque Boig per tu es como nuestro Lautellatu aquí en Euskadi. En Euskadi tenemos una que es Lautellatu, que es como la de toda la vida, ¿no? La que oíamos en los 80 y que fue como, vamos, lo que máximo. Cantan niños y mayores y que todo el mundo se la sabe un poco, ¿no? A mí... Claro, Boig per tu me suena a mis cursos de catalán y a Polonia, que suelen utilizarla porque sale el cantante. Pues no sé si os parece que podamos aprovechar y quedarnos y obligarte a que nos elijas una de esos dos temazos, Boig per tu o Vida, de Lluís Llach, en colaboración con Estrella Morente, para, creo que fue un telemaratón, una cosa así, que está, sí, muy bien. la maratón que se hace cada año para recaudar fondos para una causa en TV3, elijo Vidas. Ya por el título ya me gusta mucho más que Voyage per tú, que en el fondo no me gusta lo del amor romántico y estar loca por ti, pero bueno, sí, elegiría Vida. De Lluís Llach y Estrella Morente. Puse antes sin las palabras, o puse antes si hubo saltra, o no me ensanzan un posin, a merced alguna o nada, a merced alguna o nada. Menta tota som arriba, que la força d'arribar-me. Potser tingui temps encara de robar-li a la vida i així omplir el meu bagatge. Mentre tot això m'arriba, vida, vida. Encara veig a vegades veig encara més ull d'infant que busca més enllà del glas del vidre un color a la tramuntada. M'han dit les veus assenyades que era inútil cansar-me, però a mi el somni mai no em cansa i malgrat les meves canes sóc infant en la mirada. A vegades veig encara si em faig veig en les paraules, si em faig veig en les paraules. Per favor, tanqueu la porta i fuixo de l'enyorança d'una veu que ja s'apaga. Que a mi no m'ha de fer pena, a mi no m'ha de fer pena. Que a mi no farà cap pena, que no farà cap pena. I aniré de branca en branca per sentir allò que canta nous ocells del meu paisatge. A mi no farà cap feina, és vida, vida. Si l'amor ve a buscar, si l'amor ve a buscar, si l'amor ve a buscar, si l'amor ve a buscar, té permís per a altra casa, però que sàpiga des d'ara que mai no podrà estimar-la. I si em veia he d'anar, i si em veia he d'anar-me, i si em veia he d'anar-me, i si em veia he d'anar-me. Tot allò que de mi quedi, sigui injust o sigui sempre un acord del meu viatge, vull que cantina que siga vida, vida. Han de ser vosaltres o només els anyen posin a mercè d'alguna onada, a mercè d'alguna onada. Mentre tot això m'arriba, vida, vida. Mentre tot això m'arriba, vida, vida. Mentre tot això m'arriba, bueno, Magda, en fin, no sé si periodista y escritora, pero creo que lo de escribir últimamente, ¿no? Parece como que lo tienes, o quizás me estoy equivocando yo, lo tienes un poco más apartado. A lo mejor es porque la marea, digamos, que absorbe demasiado tiempo, ¿no? ¿O qué? La marea, no me hagas hablar. La marea me quita la vida que acabamos de escuchar la canción. No me deja tiempo para absolutamente nada. Publiqué en colaboración con otras compañeras un libro hace justo cuando empezó la pandemia, por eso apenas se ha movido, que era sobre pecados capitales vistos desde el punto de vista de mujeres, y claro, ni se movió. Y para mí, aquello de volver a publicar, dedicar tiempo a publicar algo propio, pues lo tengo apartado. Tengo un libro a medias, pero desde hace muchos años, y no hay manera. La marea, estar en un medio independiente en el que cuando no hay un problema y otro, pues nada. Al principio, ahora me está pesando, ¿eh? Al principio pues me gustaba mucho porque además empecé muy jovencita en La Vanguardia como editora y editando uh-huh. textos de otros, y es algo que me gusta. Suelo ser, cuando tengo tiempo y no siempre es posible, pero de verdad que le pongo el mismo cariño a un texto de otra persona, ¿no? De uh-huh. intentar ayudarle a mejorarlo, buscarle, todos esos procesos me gustan, pero ahora sí que tengo algunas historias que me gustaría contar y tengo ganas de volver, a ver si dimito ya del todo. Es que la verdad es que yo creo que el proceso entre público y la marea ha sido bien intenso, ¿eh? O sea, algunos lo vivimos desde otro lado, que lo vivimos desde el lado de, pues eso, ¿no? De los lectores en aquel momento del diario público y cómo aquello, bueno, todo lo que pasó y como teníamos también algunos amigos que estaban por ahí y tal, todo el proceso, después la formación de la marea y que, por cierto, todavía me acuerdo cuando llevábamos la marea, la recogíamos en el autobús de Alsa, que venía sí. de Madrid, la recogíamos y luego íbamos a los kioscos que nos miraban con cara rara. Nos conocían ya, claro, era una relación muy graciosa, ¿no? Pero era como, estos locos que vienen aquí. Era precioso. Además tenemos eso de tener, bueno, explicamos un poquito, ¿no? Que hay 30 sí, sí, sí. personas ahí en Euskadi que sois cooperativistas de la marea, ¿no? En tres grupos, y erais míticos para... Yo entonces estaba en Madrid porque, claro, exigía muchísimo trabajo, me tuve que ir a Madrid, ahora he vuelto al pueblo, a Barcelona, pero era aquello de, hay unos vascos a los que les mandamos la revista y van y la reparten. Bueno, nos emocionaba un montón. Si no hubiera sido por este tipo de cosas, yo creo que más de una vez nos hubiéramos retirado, porque era muy duro, ¿no? Y del mismo modo, pues hay otro socio que lo hace en Santander, en diferentes lugares, y en Valladolid, que montaron lo que le llamamos los nodos, ¿no? Es muy bonito la uh-huh. parte de que haya gente que quiere eso, su publicación, y que aporta. Pues eso, con incluso distribuyéndola mano a mano, eso la verdad es que es muy bonito. Y a mí lo de que el papel, que cada vez, por cierto, ha subido muchísimo, no sé lo que vamos sí. a hacer, porque se ha puesto, los últimos números ya nos dijeron que teníamos que encargarlo con muchísima antelación, porque no podían asegurar el suministro, entonces ya veremos, ¿no? Pero para los temas que hacemos en La Marea, los que son así de reportajes en profundidad, hace falta el papel, ponerte, y hay gente que incluso subraya, ¿no? Pero después uh-huh. tenía algo de clandestinidad, o sea que tú vas y te lo compras en una librería o lo recoges de la del autobús, ¿no? De quien lo ha dejado, y no tienes que dejar todo tu rastro en internet, saber lo que lees sí, sí. y lo que no lees, ¿no? Que leer La Marea es muy sano y es un orgullo que te pille el algoritmo, pero no sé, había algo del papel que decíamos, qué pena no tener revistas en papel ya casi, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque además, teniendo en cuenta la evolución de los medios de comunicación, en este caso escritos en los últimos años, sois de las pocas periódicos de izquierdas, digamos, que quedan en el país que publican en papel. Sí, somos muy poquitos, la verdad. Y es una pena porque eso, por los motivos que decía antes, y después porque cada vez... Bueno, no sé. Una cosa también tengo que decir, ¿eh? Recibimos muchísimo desde la izquierda, porque como ya sabemos cómo es la izquierda, sí, sí, sí, pues claro. Nada, ¿no? Entonces era decir, igual que antes he hecho un poco la broma con lo de la clandestinidad, que por cierto las compañeras de Pícara han dedicado un especial a la clandestinidad en su último número, uh-huh, en su última uh-huh. revista, pues... Claro, no se acaba de entender que la militancia que existe, la marea, la aplicamos solamente en la forma, pero no la queremos aplicar en la forma de explicar los temas, ¿no? Por supuesto que cuando ya eliges hacer un especial sobre represión policial estás diciendo muchísimo, pero no estoy dando las versiones solamente de víctimas de la represión policial, sino que le pregunto a todas las partes implicadas. y hay un punto de vista muy claro, pero no todo el mundo lo entiende. Entonces, Magda, recuerda Cuba, recuerda el número sobre Cuba, por bueno, ejemplo. Bueno, recuerdo, sí, sí, el número de Cuba, madre mía. Y ahora con Ucrania, pues, pues claro. Dentro de un mes os mando un mensaje, porque está siendo también una verdadera tortura, ¿no? Hay gente que sabe muchísimo desde su sofá y que no quiere que le rompan los esquemas. Luego la cantidad de propaganda que nos cuesta muchísimo. A veces no hacemos más temas en La Marea, por supuesto, porque no tenemos recursos económicos para afrontarlos y nos gusta hacerlos lo mejor posible. Ahora tenemos una enviada especial a Ucrania, eso ha sido pues, pues saber que nos tendríamos que ajustar aún más el cinturón. Pero muchas veces también es porque, porque no es muy difícil desde aquí saber eso, que es verdad y que es mentira. En Ucrania ahora mismo ni siquiera hay datos fiables de nada, ni de hospitales bombardeados, que hablaba con Patricia Simón, nuestra enviada especial, y me decía, es que se están dando por válidos unos datos que están dando los ucranianos que no tienen nada que ver con la ONU, pero al revés, que cómo vamos a creer la propaganda rusa, ¿no? Entonces, ser crítica con decir, mira, ni propaganda rusa ni propaganda ucraniana, aun teniendo muy claro quién ha hecho la agresión y un montón de historias, es dificilísimo. Ya sabes lo que digas, un día eres otanista, el otro día eres, yo qué sé, esbirra de no sé qué, entonces es un poco cansado. Tienes que pasar de todo y decir, mira, hago periodismo lo mejor que puedo. Antes de bueno, es que yo quería ponerme un poco... ¿Puedo ponerme frívolo? Sí, digo, por hacer ahí un corte. Pero primero vamos a escuchar una canción, ¿no? No, ser, pero ¿cuál precisamente un poco en esa línea, en una línea más festiva o fiestera, te quería hacer un pequeño juego de nuevo, que es que nos eligieras entre dos canciones de las que tú misma has elegido, que son dos artistas, un grupo, un dúo y una artista que son ya míticos, aunque realmente llevan muy poco tiempo ambos dos en la palestra, que son La Día Rusa y María Pelae, con dos temazos muy divertidos, muy de autos de choque casi, sobre todo el de La Día Rusa, claro. Y bueno, no sé, ¿cuál te apetecería escuchar para relajarte un poco de todas las movidas de La Marea ahora? Pues La Día Rusa, pero María Pelae es estoy enamorada, es mi ídolo, María Pelae, esa gracia que tiene, no puedo. Los dos temas tengo que decir que me los recomendó nuestro periodista Dani Domínguez, que es el más joven de la redacción y el más liante, pues me presento los dos. Y La Día es canción, cuando estoy baja me pongo las niñas y me da todo de reír. Pues aquí nos quedamos con Kit y los coches del pasado. Y ahora seguimos. Chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. El coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Bote de Brumel, kit, Celta sin boquilla, kit, Oliva gazpacha, kit, tráeme Farmatín. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Más mundano, mi José María, el coche llamo Kit, y en los ratos los muertos no paraba de pedir. Kit, kit, kit, un forro de bolas. Kit, kit, kit, ambientador de pino. Kit, kit, kit, el cassette del junco. Kit, kit, kit, la foto de la niña. La niña, la niña. La niña, la niña. Es padre José. Pero un dato clave que sabía solo que es que por la noche José Mari es Mariví. Kit, kit, kit, dos piezas de espuma. Kit, kit, kit, un culo de goma. Kit, kit, kit, tres bolas de plumas. Kit, kit, kit, tanga y banderra. Y es que Mariví es una enamorada de cualquier mariconada. Y es que Mariví es una enamorada de cualquier mariconada. Y es que Mariví es una enamorada de cualquier mariconada. Y es que Mariví es una enamorada de cualquier mariconada. A mí esta canción de nuevo me lleva al Polonia y a alguno de esos vídeos musicales tan divertidos que hacen sobre la actualidad. Y a la conexión también un poco periodística, ¿no? Porque el dúo que forman Tania y Víctor son los dos periodistas de formación, quienes forman La Día Rusa. No sé si también ahí hay como una especie de conexión... No lo sabía. O sea, informativa. No lo sabía. Pues sí, son dos periodistas. Es que el tema es muy divertido. A mí me recuerda lo mejor de la vida, que eran los veranos en el pueblo con los autos de choque. O sea, que justo me llevan eso, ¿no? Ellos que son pues catalanes, me llevan a eso, a los dos mundos, ¿no? Me hacen de puente. Pero el tema es que es muy bueno. Y lo que te cuenta la letra es cómo puedes hacer reivindicaciones, cómo puedes hacer sí. política uh-huh. divirtiéndote. Uh-huh. Eso es dificilísimo, son unos genios. Sí, sí, sí. Bueno, momento Sálvame de este programa. Bueno, Sálvame, que yo nunca lo veo, pero vamos, sabemos de qué va, ¿no? Alguna vez nos ha podido la curiosidad. Yo resulta que miro en la Wikipedia y veo que has trabajado en Marie Claire y en Playboy. Ah, claro. Ya por pura, no sé, ¿qué hacías ahí? El otro día me lo recordaron también en un acto feminista. Digo, qué bien, venga ahí, Playboy, pues nada. Venga, vamos a meter el dedo en el ojo y tal. Yo lo digo que va, en plan, vamos, casi es más diversión que otra cosa. Lo de Playboy tiene una explicación que no tiene nada de apasionante. Creo que publiqué tres reportajes. Ah. Y es porque lo compró el Grupo Godó y el Conde Godó es un hombre muy respetable. Entonces me prometieron que buscaban reporteros al principio. Y estaba incluso en el mismo edificio, ¿no? Aquí en La Vanguardia, que era donde yo trabajaba. Y entonces, no lo vi muy claro, la verdad, lo de Playboy. Decían que iban a ser muy, muy elegantes. Es verdad que era bastante más elegante que otras ediciones, pero sobre todo lo que el director de entonces, Sanchón, era un tipo que realmente cuando me pidió colaboraciones, me compró un tema como el del Club Bilderberg, que en ese momento era súper desconocido, que me lo había recomendado Arcadio Oliveras en una programa de radio. Los dos éramos muy activos en la guerra contra en la invasión de Irak, ¿no? Y coincidimos ahí. Y cuando me lo dijo él, empieza a rascar de ahí porque no sale nada, solamente Le Monde. Y empecé a rascar lo único que se podía en ese momento. El Club Bilderberg ya con las conspiranoias de ahora no tiene sentido. Pero en ese momento publicar ese reportaje, que era a principios de los años 2000, pues estuvo muy bien. Y luego eran un poco mis fricadas, ¿no? También de reporterismo. El otro que quería hacer sobre cómo nos vigilaba el sistema. Pues la verdad que ese es un reportaje que hemos tenido muchísimo a hacer y ese no tenía cabida en ningún lugar, excepto en Playboy, con lo cual publiqué esos tres y después ya cesé la colaboración. Es que el tercero no me acuerdo de esos dos que me gustaron mucho. Uh-huh. ¿Y en Marie Claire también había, yo es que no tengo ni idea, ¿eh? ¿Había también reportajes o...? Sí, en Marie Claire había, por ejemplo, cuando fui a Irak, un poco antes de la invasión, pues me encargaron un reportaje. que estuvo también bastante bien. Hice otro de Ghana. Yo lo que hice fueron también muy pocos reportajes, pero eran reportajes de internacional. Y sí, es que es muy difícil cuando eres freelance donde publicar. Era curiosidad, ¿eh? O sea, tampoco. No, pero es que me gustó mucho lo que hice en las dos revistas. Es de las cosas que más me gustaban, porque es que yo me pasaba el día, si estaba en La Vanguardia y para hacer según qué temas, pasaban de mí. Yo quería ir a la cumbre antiglobalización de Génova y nada, dije, por favor, vamos, mandadme, me tenía que autoenviar yo, y pagármelo yo, y después ya pues ya veríamos. Incluso en público me tuve que autoenviar a cubrir las, estando en plantilla, a cubrir las elecciones de Obama. Entonces no, era muy difícil, pero decía, este tema tiene que salir. Te iba a preguntar, que habiendo estado en Marie Claire, si habías conocido a uno de mis ídolos del humor de los últimos tiempos, que es Marc Giró, que creo que también trabajó en No. Y fue despedido, no sé en qué circunstancias, en algún momento de... No sé de qué momento, la verdad. No sé hace cuánto tiempo. Hombre, Marc Giró, me hubiera encantado conocerle, es un grande. No, pero Marc Giró no... A ver, Marie Claire, yo es que nunca pisé la redacción, ¿eh? Ah, bueno, y me permitió una cosa, Marie Claire, que me encantó, porque cuando escribí un libro sobre los embargos económicos, me hablaron de la base militar en Kosovo, la base de Bondsteel, ¿no? Que después se descubrió que fue un pequeño guantanamito. Y entonces, con la excusa de que iba a hacer un reportaje para Marie Claire sobre mujeres militares, que les dije, ¿me dejáis que pida este permiso? Conseguí entrar en la base. Era muy difícil, yo lo eché por echar, ¿sabes? Como diciendo, bueno, y como era Marie Claire, y bueno, tiene su sucursal en Estados Unidos, y vale, un programa, ¿sabes? Una cosita así mona, pues entré y vi lo que me dejaron ver, por supuesto, de Bondsteel, pero en esos momentos que era tan desconocida, sí que me pareció muy interesante, así que se lo agradezco. ¿Qué tal si ponemos otra canción? Antes de que se nos escape el tiempo, como la arena del desierto entre las manos. Pues yo había pensado, había seleccionado de todas las que nos has elegido, que la verdad es que ha sido muy divertido prepararse el programa escuchando esta variedad absoluta de temas, la que venía detrás de Vida, que es Panteligo de Rosendo, que a mí me ha llevado a los años 80 y a, bueno, a ver, a los años 80. Yo he sido fan y sigo siendo fan de Rosendo, aunque sea jubilado, pero a este momento, ¿no? Cuando dejó El Leño y sacó su primer disco Loco por Incordiar y sacó esta fila de singles impepinables como es Pan de Higo. ¿Qué te ha hecho elegir a lo bueno de Rosendo Mercado? Es que hubiera podido decir casi todas las de Rosendo, aunque era al final, en los últimos trabajos ya no los seguí tanto, pero de las primeras me aprendí me sabía todas las letras. Y luego a la hora de elegir, pues podía haber puesto una romanticona como la de Entonces Duerme, que me encanta. Ajá. Pero que por supuesto con El Tren, pues iba a poner la del Tren, porque la última vez que me volví loca bailando en algún lugar fue con El Tren. Pero digo, bueno, tampoco tengo que decir tanto, ahora ya lo cuento, ya está, no voy a dar los detalles de ese día. Pero la de Pan de Higo, pues buscando, digo, pero si es que en el fondo esta es muy divertida y además... Pues sí, ¿no? Un poco la misma línea del otro, es decir, porque vamos a lanzar Pan de Higo, que por cierto está buenísimo, pero vamos a lanzar, ¿no? Porque Flojos de Pantalón también me encanta, es que de Rosendo podría haber dicho un montón. Y tuve la suerte también de, mira, eso hay algo que a Robles le tengo que dar las gracias, ¿no? Que pude entrevistarle para una serie que hacíamos en público, una contra, ¿no? Y fue muy bonito después ir a hablar con él, ¿no? Porque me invitó al concierto al final. Y me encantó porque lo que dijo de la entrevista, como es él con su forma de hablar, pues nada más me dijo, te ha quedado muy bonita. No había que decir nada más, muy bonita, entonces me llegó al alma. Además, voy a confesar algo más, durante un tiempo, cuando era jovencilla, me daba miedo ir por la calle de noche, pues según qué callejones, porque esto es antiguo, pues me acuerdo que como yo llevaba el pelo un poco, que me decían, pareces la prima de Rosendo, llevaba el mismo pelado. Entonces iba caminando, haciendo como que era heavy, con los pantalones, así, todo, decía, venga, haz el Rosendo, que así vamos más seguras. Iba yo sola, iba con una amiga, entonces lo de Rosendo colea desde hace 30 años. Ser un poco impertinente y a caer un Oye, que estaba pensando yo que para próximos, no sé si tenéis alguna cuestión así en la marea pensada para próximos números que nos puedas adelantar, porque claro, temas, estoy pensando que es que claro, no paramos, o sea, no es Ucrania, cuando no es Ucrania es el Sáhara, cuando no es el Sáhara es la inflación, cuando es la inflación es no sé qué, o sea, estamos en un sin vivir. Lo del Sáhara, ya con lo bien que íbamos, qué mala leche me pone, de verdad, qué vergüenza. Y lo siento por los dos socios del gobierno, porque son dos socios del gobierno y esto nos lo hemos comido. Uh-huh. Eso es muy duro. Entonces, de Sáhara es que publicamos muchísimo. Me acuerdo que hace unos años nos seleccionaron como una de las publicaciones que más informaba sobre el Sáhara, ¿no? Uh-huh. Hemos publicado algún artículo, pero por ahora no hay previsto hacer un especial, vamos a dejar un poco de tiempo. El próximo número queremos ver qué dice Ucrania de nosotras, ¿no? O sea, poniéndonos ahí, porque está muy bien, y criticar lo que sucede, pero ahí descubrimos, cuando hacemos un reportaje que publicó el otro día Patricia Simón sobre cómo incluso se utilizaban los bebés de vientres de alquiler, ¿no? Para sí, conmover sí, a la opinión sí. pública. Bueno, pues los vientres de alquiler somos nosotras quienes estamos comprando a esos bebés, ¿no? Uh-huh. O alquilamos a sus madres, pero cuando hay una cantidad de industrias también muy chungas ahí, ¿no? Que digamos que es que el mercado somos nosotros, pero luego también lo que estamos permitiendo, ¿no? De limitar acceso a medios de comunicación o no hacernos preguntas sobre qué sucede con Pablo González, ahí hay un montón, uh-huh. Nos están poniendo un espejo, todo lo que está sucediendo allí, que es bastante, bastante complicado. Y la vara de medir, pues es peligrosísima, ¿no? El tener una doble vara, porque de ahí a cuando luego viene según quién con argumentos fascistas, pues te dice, pero perdona, ¿tú qué lecciones me vas a dar, ¿no? Entonces es una reflexión que queríamos que fuese interesante, ¿no? El qué nos está diciendo de nosotros. Estamos hablando todo el rato de ellos, de intentando simplificar uh-huh. con buenos y malos, pero a ver qué pasa y qué pasa justo después de todo esto, porque es obvio que algunas cosas han cambiado para siempre. Sí, sí, sí, joder. Y tanto. Hemos visto que nos habías puesto también un par de cositas de música clásica. ¿Te gusta la música clásica? Una habías puesto de Mozart, el concierto en clarinete en fa mayor, este que salía en Memorias de África, que es precioso, por cierto. A mí me parece A ver, yo tengo que reconocerlo. A mí me gustan también algunas de esas películas que son consideradas, no sé, pues ñoñas o lo que sea, pero a mí me por ejemplo, Memorias de África me parece preciosa. Bueno, Memorias de África. Sí. No es, bueno, no, pero mucha gente con no el paso del tiempo, con el paso del tiempo, no sé por qué, se la mete en un cajón ahí como de película ñoña. Pues no, es una película preciosa. La puedes llamar un poco colonialista. Pues ah, bueno, eso es, otro mejor, eso es otro tema. Pero eso ñoña, es otro tema, ñoña. Por supuesto. Eso es muy otro colonialista, tema. Sí, sí. Eso es otro tema que es evidente. Y luego también habías puesto O mio bambino caro de Puccini, que es una pasada, vamos. Sí, tipo, es que... Querido. Esa las he puesto porque si las revisamos ahora, es verdad, yo creo que la historia de amor de Memorias de África, pues para nada es ñoña, pero sí que el filtro de los años hace que todo ese colonialismo no pase, ¿no? Cuando la ves muy jovencita, que fue cuando la vi yo, pues claro, te impacta, sueñas con el espíritu aventurero que tenía yo, pues, ostras, pues yo solo quería ir a África, ¿no? Pero es que esa canción, esa escena, es bellísima. Entonces, elegí ambas, O mio bambino caro también, porque más o menos la vi en la misma, la descubrí en la película Una habitación con vistas, que también podía ser considerada sí, muy cursi, sí, ¿no? Pero buscando, me enganché mucho a esa película de Una habitación con vistas y entonces recuerdo que como encontré la pensión, tenía 15 años, fui con las amigas a Florencia y todo lo que hicimos de ¿ves? Periodismo, investigación a pequeña escala, pues la verdad que fue muy divertida, ¿no? El seguir todos los viajes siempre que he hecho, ahora ya no viajo por culpa de la marea, que no tengo vida, pero cuando viajaba pues siempre era con uno, iba con algo, ¿no? Me automontaba yo sin darme cuenta de que en el fondo era eso, como una ruta temática de que iba siguiendo algo y entonces te aparecían muchas sorpresas por el camino. Y lo que sucede con esas dos canciones es que cuando las escucho, de repente, por sorpresa, haga lo que haga, se para todo. Y eso es muy difícil porque yo nunca paro. Entonces sí que tocan alguna fibra que hace que me lleva a la adolescencia y a cuando todo estaba por pasar y me emociona mucho. Bueno, pues entonces vamos a proporcionarte un nuevo momento de que se pare todo y relajación. Si te parece, escuchamos esta bellísima aria de la ópera Gianni Schicchi de Puccini, una ópera del siglo XX, del año XVIII, O mio bambino caro, en la voz de Anna Netrebko. Thank you. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón sí, tío, no, tío. Tío, o sea, Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Lorgaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Qué altibajos, ¿eh? Qué altibajos aquí. Te subimos, luego estamos de repente con los temas estos de tan peliagudos. En fin. Bueno, antes de que se me olvide, ¿eh?, que luego me echan la bronca, tenemos que saludar no solo a nuestros oyentes de la Lorgaita Masaspi Irratia 97.0 FM de Bilbao, sino también a nuestros oyentes de Radio Almaina en Granada, en el 88.5 la FM, y por supuesto a todas aquellas personas que tienen a bien usar toda la tecnología a su disposición para escuchar este modesto programa. Hola Granada. Eso y hola es. Guatemala, que también sabemos que nos escuchan en Guatemala y en México. Efectivamente. Bien. Bueno, pues, ¿qué? Encaramos recta final, con mucha pena y mucha tristeza. ¿Qué me estás diciendo? Ya pues se está acabando, ¿ves? Lo que oyes. No sé, Magda, si has estado más o menos a gusto. Mucho, mucho. La verdad es que, digamos, yo que despelote, ¿no? Aquí que me he metido yo. No, muy bien, muy bien. Nunca muy tengo bien. Filtro, pero vamos, no sé por qué me darías tu confianza, Iñaki, y veo que así también usa el mismo método. Nada, que sea lo que tenga que ser. Así es majísimo. Es un encanto. Yo soy muy majo, sí, eso es verdad. Sí, eso es lo que me conoce. ¿Nos conocemos desde los 14 años, así es? Desde los 15. Desde los 15 años, o sea, que imagínate. Madre mía, cuando, en fin. Bueno, oye, que ahora estamos hablando de nosotros de repente. No. Cambiemos el foco. No sé, yo creo casi que como que elijas tú el final, la canción final, porque bueno, es que por ahí tenemos el Paseando por la Mezquita, fíjate, rock progresivo andaluz. O sea, ahí el rollo que nos toca mucho la fibra también. Tenías el Take This Waltz del grandísimo Leonard Cohen. Tantas cosas, Nina Simone. My baby don't care for Y aquí pues entra Ava. María Pelae. ¿Y tú de quién eres? Jalet. ¿Y tú de quién eres? Demasiadas, ¿eh? Pero es que digo, no sé. Para no hundiros el programa, digo, alguna elegirán que les guste, yo qué sé. Nada, todas. Todas, nos han gustado todas, la verdad. O sea, las que no conocíamos, a mí me ha sorprendido. María Pelae la conocía de nombre, pero me ha gustado mucho, además, esta canción especialmente. ¿Y aquí tiene un monólogo que de verdad os recomiendo pillarlo? Que es que yo me parto, o sea, se lo he puesto un montón. Ah, es muy malagueño, ¿no? Con la guitarra, que esté con la guitarra, sí, antes de es cantar. Que eso es que sí, yo me parto, sí. Es que me da un ataque de risa cada vez que la oigo, me meo hablando mal, pero es que es verdad. Bueno, si no eliges, elegimos nosotros una. Elegid, porque elegid. Yo ya... Tú, pues sí. Venga, Sier, te cedo el honor. Pues, claro, hemos hablado tanto de María Pelae, que me parece fatal que ahora no la pongamos, además sabiendo que es una artista que le gusta mucho a, bueno, supongo que todas las demás también. Pero si te parece, nos despedimos con María. Me parece una gran opción, sí, sí. Así que ya sabéis, acercaos al kiosco, que no es, al final no es tan caro el tema. Hay que acercarse al kiosco, comprar La Marea. Tenéis también por ahí El Salto y nuestros compañeros de Órdago. Tenéis cositas interesantes, alternativas, que merecen la pena. Y si no, os podéis hacer socios, entráis en la página web. O sea, pero bueno. Sí, porque ahora ya no estamos en casi ningún kiosco, ¿eh? Ahora estamos en nuestro kiosco virtual. Hay que meterse en lamarea.com y ahí ya pueden ir viendo. No hace falta que se suscriban inmediatamente, que nos conozcan. Conocernos claro. Es amarnos. Y ya después ya se suscribirán. Hombre, yo estaba viendo ahora la portada de La Marea Digital y la verdad es que está súper interesante y variado un poco de todo lo que hemos estado hablando ahora, metiéndoos en unos cuantos charcos o abriendo unos melones interesantes sobre cómo... Hay un titular aquí que me gusta mucho que es Debemos llamar fascismo al fascismo, ¿no? Todo el tema de cómo combatir el discurso de extrema derecha, desde dónde, más todo el tema de Ucrania, por supuesto artículos sobre el Sáhara, un artículo sobre AMLO y la energía eólica que me voy a leer ahora mismo porque es un tema que me interesa mucho, México. Ese está en papel en el último, ya te la pasaré antes de que te suscribas. No, ya me suscribiré. No juegues con mis sentimientos, ¿eh? Que luego yo miro el kiosco virtual cada día 4 veces. No. Esto es un compromiso. No, y luego lo que sí que, mira, aquí sí que voy a hacer un poco de publicidad. Hoy, por ejemplo, tenemos una noticia en portada que no suele ponerse demasiado, que tiene que ver con la señora Ana Patricia Botín y que va de súper preocupada por el clima. Ecologista, ¿no? Sí, no, ya directamente rebajando la temperatura de su casa para proteger el clima, y entonces hemos sacado las inversiones que realiza. Esto es un informe que se publica cada año, pero no se le da la bola que creo yo que debería, y aquí explica que quizás pues no practica demasiado con el ejemplo. Sí, no es tan decrecentista como podríamos pensar. No mucho. Mujer. Bueno, se liará. Magda, pues que muchísimas gracias. Que quizás si te apetece en otro momento, dentro de unos meses, ¿no? Pues, para continuar con desglosando el listado de canciones. Si es con músicas, vuelo cuando queráis, dejamos pasar ahí, que venga gente interesante, y después ya cuando necesitáis así los lailas catalanas me llamáis a mí y yo os pongo unas cuantas de estas que me he reprimido, que podía haber sido peor la cosa. Bueno, venga, muchas gracias, Agur, hasta la semana que viene. Bueno, pues muchas gracias por hacerme pensar en estas cosas tan raras. Nos despedimos con A Quien No, de María Peláez, del disco aunque es un single de 2020, acaba de aparecer en su larga duración, La Folcrónica. Hasta la semana que viene. Foto aquí que pongas alta feliz. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí uno se levanta ya estupenda. Y quien no lo exagera, una mijilla. Hazme una foto aquí que pongas alta feliz. Vamos a ver una foto como una catedral. Ale que le que le que le que le que le que doy. Ale que le que le que le que le que le que doy. Ale que le que le que le que le que le que doy. Ale que le que le que le que le que le que doy. Vamos a ver que te cuente lo que no se ve. Pongamos que un día cualquiera estoy aburrida en la casa y descargo lo de hacerse amigo o amiga. Que cada uno sabe lo que hace el sonido. Pongamos que quedamos para ir al lío. Resulta que ni era tan harta ni era tan listo. Que no era abogada ni fan de los chunguitos. Era que al final tenía hasta hijo. Hoy, hoy. Hasta mi cita perfecta. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí uno se levanta ya estupenda. Y quien no lo exagera, una mijilla. Hazme una foto aquí que pongas alta feliz. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí uno se levanta ya estupenda. Y quien no lo exagera, una mijilla. Hazme una foto aquí que pongas alta feliz. Vamos a ver una foto como una catedral. Ale que le que le que le que le que le que doy. Ale que le que le que le que le que le que doy. Ale que le que le que le que le que le que doy. Ale que le que le que le que le que le que doy. Vamos a ver que te cuente lo que no se ve. Pongamos sin ser yo de eso, me escriben de nuevo y les sigo el juego. Nos vamos de viaje y vaya viaje. Nada más ya en la cena me piden sala. Ni una cerveza, ni tapa de queso. Y yo digo, ¿y eso tú vas a guardar? Es que fitness y yo muy de bollo, vamos, que no vamos a durar. Story en el gym, hasta vidas. Aquí todo el mundo.